Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, Jorge, para cerrar la mañana, te cuento preciosa, quedó preciosa, soleada, cielito celeste, y nosotros hicimos el aguante, porque la doctora Adriana Graciuso, la directora de Asuntos Legales de la Intendencia, estaba en la sesión del municipio, aquí en el municipio de Punta del Este, valga la redundancia, entonces la esperamos unos minutos, porque la escuchábamos en la entrevista que estaba dando a nuestros colegas hace un rato, sobre la posibilidad, o por lo menos el anhelo, de tener una oficina móvil para registro civil, y realmente nos interesó mucho, y más que nada dada la situación que se está generando con estos adolescentes que vandalizaron la plaza de Punta del Este y que uno de ellos no tiene documentación y no se logra encontrarla. Contanos, por favor, Adriana, los detalles en lo que resta del tiempo del programa. Bien, nos vino como anillo al dedo este ejemplo para visibilizar situaciones que nosotros estamos detectando ahora que asumimos la competencia del registro de Estado Civil de personas que no han sido inscritas al nacer. Muchas provienen de otros departamentos y esto nos sirve para renovar nuestra idea, reforzarla y ponerla en práctica a la brevedad de que haya una oficina móvil que recorra el departamento, que diga asesoramiento, que diga las ventajas de la registración, que le dé un marco a la gente para que vea cuáles son los beneficios de estar registrado y la obligación también, ¿no? Hemos detectado, por ejemplo, fallas en cuanto a los reconocimientos de los niños. Son inscritos, pero luego no son reconocidos. Cuando había existido la intención primariamente de reconocerlos, y luego, bueno, quedan en el olvido por falta de ayuda, a los padres incentivarlos a que hagan ese reconocimiento que va a ser beneficioso para la identidad del niño. Cuando dependía de la Oficina de Registro Civil, ¿tenían un móvil ellos? No, eran los juzgados antes. Nosotros comenzamos a partir del 1 de enero y nos estamos dando cuenta ahora de las carencias al haber asumido la competencia y ver los diferentes planteos que se nos hacen en las oficinas. Yendo al inicio, ¿podemos adelantar más de esta situación que yo comentaba se está dando con este adolescente allí en la ciudad de San Carlos? Bueno, sinceramente no, es por la prensa lo que nos hemos enterado. Vamos a ponernos a disposición de Fiscalía ahora en horas de la tarde para que si nosotros podemos ayudar como registro civil a ubicar la documentación o hacérsela, estamos a las órdenes como oficina, que nuestro deber es hacerlo. Bien, Jorge, no sé si tenemos tiempo para alguna consulta desde allí. Doctora, buen día. Simplemente una pregunta, porque tiene cierta particularidad, cierta curiosidad genera esta situación que están narrando de este joven. Y desde el punto de vista jurídico, ¿cómo queda él como persona? Porque en definitiva es un ciudadano uruguayo que no está registrado en ningún lado. Exactamente, es como si no existiera. Nunca fue a la escuela, nunca fue al liceo, nunca fue inscrito en ningún lugar para ningún tipo de actividad, nunca nada. No sé cómo habrá sido la situación particular, pero hemos visto, sí, de niños pequeños que no han sido registrados y vienen a hacer inscripciones tardías. Los padres, es claro que tienen que traer el certificado de nacimiento, hay que ir al hospital o al sanatorio donde nació, buscar eso, y luego generar la inscripción de nacimiento como inscripción tardía. Bien. Bueno, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, a las órdenes. Buena jornada. Bien. Igualmente. Gracias. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos nos mañana. Nos tenemos que ir. Sí, lo sé, le decía la doctora, tengo tantos minutitos, Jorge, ya sabía que estábamos al filo ahí. Cerramos, buena jornada para todos. Bueno, quedaron cosas pendientes para charlar mañana. Sí, totalmente, mucho para mañana. Bárbaro, chau. Gracias. Chau, gracias, chau. A ti.